Totalmente, ¿no? ¿Y qué fallas hay dentro de la Constitución para que todo esto sea posible? Bueno, es una constitución netamente liberal que protege solamente los derechos civiles y algunos, no todos, porque por ejemplo el derecho a la vida no está en la constitución. El derecho a la vida, la integridad física, la Corte de la Nación tuvo que hacer una interpretación que está entre los derechos implícitos, están los tratados de derechos humanos. Pero bueno, yo digo, está bien, toda la explicación los abogados la sabemos. Ahora vayan y explíquenselo al policía que te pega un palo en la cabeza, que el derecho a la Claro. vida no está en la Constitución. Y que está en los tratados y explicarle todo esto. El derecho a la vida y la integridad física debería estar en la Constitución de la Nación. Al igual que otros derechos fundamentales, el derecho al trabajo, porque piensen ustedes que el derecho al trabajo sí existe en la Constitución, pero existe frente al empleador, el derecho del trabajador frente al empleador, pero no el derecho al trabajo en sí mismo. Porque la obligación de todo gobierno es generar y promover el trabajo y proteger el trabajo. El Estado no está obligado, de acuerdo a nuestra Constitución, no tiene esta obligación. Es importante que esté en la Constitución Nacional la protección del trabajo, la obligación de los gobiernos de promover y proteger el trabajo. ¿Por qué? Porque ninguna persona en una sociedad puede vivir sin trabajo. Todos los derechos fundamentales están aunados a la situación económica de la persona. Es decir, uno no puede tener alimentarse, no puede vestirse, no puede tener una vivienda, alquilarla o comprarla, no puede tener absolutamente nada si no tiene dinero. Y si no tiene, y el dinero se obtiene o robando o trabajando, digamos, no hay demasiadas opciones. Entonces el trabajo es fundamental para toda la población argentina. Si el derecho al trabajo, tal como se lo venía diciendo, estuviera en la Constitución Nacional, muchas de las medidas que ha adoptado este gobierno serían ilegales, porque precisamente lo que hacen es eliminar puestos de trabajo constantemente, sobre todo en estas medidas que han perjudicado tanto a la pequeña y la mediana empresa, que es la que da el 80% del trabajo argentino. El 80% del trabajo lo da la pequeña y la mediana empresa. Y con tarifas altas, por ejemplo, yo siempre digo el carnicero de la esquina. En algún momento tiene que optar en mantenerla prendida la heladera o mantener a su empleado. Y ustedes ya saben lo que ocurre cuando están estos dilemas, ¿no? Va a echar al trabajador porque la heladera no la puede pagar. Entonces, esto es lo que está sucediendo, ¿cierto? Pérdidas de miles de puestos de trabajo argentinos y familias que se quedan sin trabajo permanentemente. Y esto es porque no tenemos una protección adecuada en la Constitución. También hay que cambiar las mayorías. Cuando hay un endeudamiento de determinada magnitud, tiene que haber una consulta popular. Las mayorías en los congresos tienen que cambiar, tienen que ser para estos casos agravadas, ¿no es cierto?, con el 75% de los miembros de la Cámara para poder tomar un endeudamiento. También la protección de ciertos derechos que no se puedan revertir mediante leyes por el principio de progresividad de los derechos sociales. En fin, se requiere una nueva constitución que incluso tenga normas expresas para evitar la fuga de capitales, que hoy es tremendo. Es decir, todo el endeudamiento que tengo con el Fondo Monetario Internacional se ha ido, se ha fugado del país, ¿no? Licitan los dólares a un precio siempre inferior de lo que termina resultando después en el mercado y ese dinero se va al exterior. Creo que también tiene que haber medidas, o lo que sucede con el extractivismo, ¿no? Sucedió siempre, incluso cuando estuvo el cepo cambiario. liquidaban las cosechas, los dólares, en el mercado legal del dólar, y después compraban en el mercado legal y se llevaban los dólares afuera. ¿Sí? Creo que estas cuestiones tienen que, porque es la riqueza argentina, es la riqueza de nuestro suelo, de nuestro territorio, no es la riqueza solamente de una persona que es el dueño del campo o de la mina. Y además tiene un costo alto en materia climática, en materia ambiental, en la salud de la gente. Todos los argentinos estamos contaminados de glifosato, aun cuando no vivamos en el campo o cuando vivamos en las grandes ciudades, porque todos los productos que se venden tienen agrotóxicos. Y uno dice, bueno, estoy comiendo sano, como una verdura, como un tomate, pero ese tomate, esa verdura está llena de agrotóxicos. Los tenemos todos en el cuerpo, y imagínense con la producción que se exporta de granos, todas esas agrotóxicos van a parar los ríos. Ni hablar de la minería, lo que está sucediendo en este tiempo, ¿no? Donde no son actividades extractivas que no tienen, no dejan riqueza, que, digamos, son motivo el dinero que se obtiene de fuga y que no tienen retenciones. La intención de este gobierno fue quitar las retenciones a las mineras y al campo. No lo ha logrado del todo todavía, pero eso fue su intención y provoca grandes ganancias para las corporaciones y no para el país. Absolutamente. Luis, la verdad que un placer poder conversar contigo. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Lo escuchábamos a Luis Arias, ex juez que fue destituido hace muy poquito.